vienes a decir que nunca he bailado cumbia. Te lo creo. Que la cumbia que es muy buena, nada más para gozar. Que es un ritmo sabroso, nada más para enamorar. Te lo creo. De San Luis Potosí. Que muy buena, nada más para gozar. Que son ritmos sabrosos, nada más para enamorar. Te lo creo. Que es muy buena, nada más para gozar. Que es un ritmo sabroso, nada más para enamorar.